que a mí me enorgullece de presentar, que es ni más ni menos que Liliana Herrero. Va a estar aquí conversando con nosotros de su nuevo disco titulado Este Tiempo, que no salió todavía, pero que aquí en Flores Negras vamos a presentar en exclusiva. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, buenas noches. Hoy sin el gran Miguel Vicente, pero sí con Marina Luzuriaga, que en un rato vamos a estar conversando con ella, por supuesto. Bueno, y obviamente Horacio Prado en la operación técnica y la eficacia total de Paula Escobar y Nacho Rebaudengo. Decíamos, disco nuevo de Liliana Herrero, que va a estar acá conversando de ese disco y cantando a capela, como siempre lo suele hacer cada vez que le invitamos. Disco nuevo de quizás dos de las cinco figuras vivas más importantes del tango, que son Leopoldo Federico y Susana Rinaldi. Exactamente, el disco se llama Vos y Yo, se acaba de editar en estos días, es un disco, digamos, registrado en la intimidad de la voz de la Tana Rinaldi y el bandoneón de Leopoldo Federico, en el cual interpretan algunos tangos de los clásicos de los años 20 y 30, como El Día Que Me Quieras, algunos otros tangos orquestales, como Malena, como por ejemplo Naranjo en Flor, Che Bandoneón, y algunas obras de ellos, de Susana Rinaldi y también de Leopoldo Federico, como Éramos Tan Jóvenes. Vamos a estar escuchando este disco. Lo dijo de modo rotundo la Tana: esto más que un disco es un testamento. Y realmente, escuchar los fraseos solos, solitario, en solitario, del fuelle de Leopoldo Federico y la voz de Susana Rinaldi, huele a algo que va a quedar, digamos, para el futuro, cuando todo esto siga ocurriendo, se siga desarrollando el tango. Realmente Leopoldo Federico y de Susana Rinaldi son dos figuras realmente importantísimas. Sí, y en los últimos años hay que decir de Leopoldo Federico que sacó discos en diferentes formatos. Hubo un disco hace poquito que se editó, que eran solos de bandoneón. Hubo otro disco en trío, que es un disco que fue dedicado a Piazzolla. También hubo un disco en cuarteto. Quizás lo único que le faltaría, digamos, a Leopoldo como herencia musical, con toda esta trayectoria formidable que tiene de más de 60 años, es un disco con su orquesta. Hace muchos años que no graba un disco con su orquesta. Digo, ya que está grabando tantos discos y la importancia que tiene Leopoldo, casi pedagógica, ¿no?, para los nuevos bandoneonistas, para las nuevas generaciones, vendría bien quizás un disco si alguien, algún productor sagaz o alguien inteligente, propone esa idea de que grabe con su orquesta. Se lo vamos a preguntar a Leopoldo, no hoy, pero sí probablemente el próximo sábado o el otro. Están presentando en este mismo instante en Clásica y Moderna este disco titulado Vos y Yo. Y también vamos a estar conversando sobre el final del programa hacia las 11:15 más o menos, y los tiempos más o menos logramos ordenarlos, con Dani Umpi, el inclasificable artista uruguayo, que, bueno, ha escrito, por ejemplo, el texto Miss Tacuarembó, que después fue película, ¿no?, que protagonizó Natalia Oreiro, que hizo muchos discos, que es realmente una figura medio andrógina, un poco travestida, bastante genial. Bueno, vamos a estar conversando con Dani Umpi, que va a estar dando una serie de shows aquí en Buenos Aires. Bueno, antes, al principio, nos quedamos en Uruguay. Sí, nos quedamos en Uruguay. Al comienzo del programa escuchábamos al gran Superville, Luciano Superville, con su segundo disco solista, que se llama Reverie, que significa en español ensoñación. El título es en francés. Él tiene, digamos, su madre es francesa, es parte de Bajo Fondo, él también del combo, se ocupa de los teclados. Ha sido parte de un grupo uruguayo de los años 90 que se llamó Peyote Asesino. Trabajó también con Jorge Drexler alrededor del año 2000 con el disco Sea. Y realmente siempre le seguimos los pasos, porque es un músico muy audaz e inteligente en la forma de plantarse. Que opera un poco en las sombras, es de la camada de otra gente muy interesante como Juan Campodónico, como Casa Cuberta, que, digamos, no son quizás figurines, pero sí son grandes productores de un montón de discos. Sí, cerebros. Son los que hacen el sonido de muchísimos, entre ellos Drexler, para decirlo. ¿Querés escuchar un poquito más del nuevo disco de Superville, Reverie? Adelante. Hay un tema que me encanta, que lo canta Franny Glass y que se titula ¿A dónde van los pájaros? Pero me encanta la frase, el estribillo, que dice: no me hables del clima ni del tránsito. De lluvia, no es un adiós, ni una pared infranqueable entre los dos, entre los dos. tránsito o del tránsito. Estamos perdidos entre la ciudad y nuestra ansiedad. Esas rosas con espinas son de plástico. No es real, es fantástico, fantástico. Por favor, no hablemos del clima o el tránsito o del tránsito. Estamos perdidos en nuestra ciudad y nuestra ansiedad. ¿A dónde van en otoño los pájaros? Me pregunté en la ventana mirándolo. Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 0810-222-0870 o también a través del 4325-7390. Qué cambiada que está la voz de Miguel Vicente. Ha cambiado. Le ha crecido también la cabellera. Marina Luz Uriaga. ¿Cómo le va? Un placer, ¿eh? Bienvenida. Al fin nos conocemos. Es verdad, es verdad. Bueno, contanos, quienes se quieran comunicar con Flores Negras, ¿qué tienen que hacer? Bueno, lo pueden hacer también a través del Facebook, no solamente a través de las líneas telefónicas, ¿sí? Anoten entonces Flores Negras en Radio Nacional, esa es la manera. Y reiteramos una vez más las líneas de comunicación telefónicas, 4999-8700-0810-222-0870. Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Fantasma gris, llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco se fue envolviendo y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes la noche amiga melodía, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirás. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Digamos para la historia, la grabación de El Fuelle Solo de Leopoldo Federico, la voz de Susana Rinaldi, la producción de Alfredo Piro, el hijo de Susana Rinaldi con Osvaldo Piro. ¿Cuántas cosas tienen en común Susana Rinaldi y Leopoldo Federico? Primero, comparten un lugar en ADI, en la Asociación Argentina de Intérpretes, que, bueno, tiene un vínculo de amistad que es notorio. Cada vez que uno va a conversar, sobre todo con Leopoldo, ahí a la calle Viamonte, siempre pasa por ahí la Tana. Después han actuado juntos en París. Sí, actuaron en París en los años 80. Actuaron también hace poco en el Festival de Tango, de hace dos ediciones atrás, que abrió Leopoldo. Y una de las invitadas fue la Tana Rinaldi. Y también hay un disco, que es un disco que es inhallable, inconseguible actualmente, que salió en Long Play. Salió en 1980, se llama De Otros Tiempos. Yo lo tengo y se la ve en la tapa del Long Play a la Tana Rinaldi vestida a la forma del siglo XIX. Y es un disco en el cual la acompaña un cuarteto que dirige Leopoldo Federico, ese disco de 1980, que grabó con Philips, que nunca salió en CD, y que está ahí, por ejemplo, colaborando Grela, ni más ni menos, en guitarra, está Antonio Agri en violín y está Pepe Colangelo en piano. Escuchamos Cada Vez Que Me Recuerdes. De paso, vaya nuestro homenaje a Mariano Mores, el autor de la música de este tango, que se está retirando de los escenarios porteños, al menos en estos días. Bueno, letra de Contursi, y también hacen Federico y Rinaldi El Día Que Me Quieras, Malena y París Que Vuelve, un mediodía de destino que está dedicado a Alfredo Piro, La Última Grela, Naranjo en Flor y Che Bandoneón, y como bonus Éramos Tan Jóvenes. Está estructurado, esto lo contó Alfredo Piro, el productor de todo esto, como un viejo long play, o sea, cara A y cara B. Algo que me encanta. Y por otro lado, me parece increíble que necesite producción un disco tan austero, tan minimalista, que es El Fuelle de Federico y la voz de Susana Rinaldi. Lo que decía Leopoldo, que es un divino, increíble, decía, la verdad que lo escucho, a veces me parece que es el mejor disco que grabé en mi vida, y a veces me parece que es horrible. Yo creo que es un gran disco, y lo está presentando la dupla ahora. Ahora mismo en Clásica y Moderna, y repite los próximos tres sábados ahí en la librería y cafetería de la calle Callao. Bueno, y posiblemente estemos conversando con Leopoldo el próximo sábado, antes de su concierto, a las 10:00, 10:00, a propósito de este disco que se acaba de editar. En 3 minutos y medio, aquí en el estudio de Radio Nacional, en vivo, la señora cantante Liliana Herrero va a estar conversando con nosotros. Un placerazo tenerla aquí en Maipú 555, de su disco Este Tiempo, que sale en estos días y que vamos a presentar en exclusiva. Y bueno, de todo, vamos a hablar, por supuesto, de Mercedes Sosa, de la elección del repertorio, de por qué elige los autores que elige, que es un abanico amplísimo que va desde Guillermo Klein a Spinetta, de Ramón Ayala a Juan Falú, pasando por Lisandro Listimunio. Vamos a hablar de Horacio González, su marido, vamos a hablar de política, de música, de cultura, de todo lo que nos gusta. Ahora vamos a escuchar Che Bandoneón, el disco que acaba de salir de Leopoldo Federico y Susana Rinaldi, también fresquito. Che Bandoneón, Vos y Yo se llama el disco, vamos. Una vez, y el fraterno, el amigo que se hundió, cinchando en la tormenta de un querer, y esas ganas tremendas de llorar, que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar, si el alma está en Orsay, che bandoneón. noche de fandango. Y puedo confesarte la verdad, copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. ¿Para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en la gota de tu llanto. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el pendal, que tu nombre y el mío, campo de colores, se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Ay, tu cuerpo calma mi dolor, se dibuja el camino, manto de cielo sobre el pendal, deje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos, campo de colores, se cubre tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha. Tu nombre y el mío, de Lisandro Aristimuño, en la voz de Liliana Herrero. Así abre el disco Este Tiempo, que sale en este tiempito, en estos días, y que se va a presentar con una gira nacional, pero acá en Buenos Aires va a ser, digamos, quizás uno de los conciertos más importantes del recuperado auditorio de la YA, de la Sociedad Hebraica. ¿Cómo te va, querida Liliana? Muy bien, compañero. Quiero tenerte acá. Compañeros, a los dos. Buenas noches. Quiero tenerte acá en vivo, en Radio Nacional, de noche, y para conversar, bueno, de lo que nos gusta, que es básicamente la música y también lo que rodea la música. Y cuando escuché el disco, realmente me pareció de una originalidad sorprendente. Tenés una banda buenísima. Sí. Se llama Nueva. Nueva. En honor a uno de los temas que figura el disco, que es Letra y Música de Hugo Fattoruso. De Hugo Fattoruso. Ese tema Nueva es un tema precioso, que está en un disco de Hugo Fattoruso que se llama Ciencia Ficciona. Él canta, sí. Toca el piano y el acordeón. ¿Cuántas veces le dijimos a Hugo Fattoruso, Hugo, canta? ¿Canta? Es que es fantástico cuando canta, es fantástico, sí. Igual yo le dije que no creyera que toda la letra la entendía. Me ha pasado con muchos, con Fernando Cabrera también me ha pasado muchas veces, y entonces me dijo, no te preocupes porque yo tampoco la entiendo, me dijo Hugo. Hablando de letras inentendibles, has grabado en este disco, en este tiempo, un tema de Luis Alberto Spinetta. He grabado un tema de Luis Alberto Spinetta, muy hermoso, los otros días me escribió... Muy atípico en él, ¿no? Muy atípico, porque pasó así algo extraordinario, que un buen día, previo a una conversación, que habíamos un encuentro rápido que habíamos tenido en un momento, me mandó un tema que se llamaba Gualerita, y bueno... Y yo me dijo, nada, yo no sabía qué hacer con ese tema. Estaba cantado por él y producido por él solito en su estudio. Y entonces le dije, pero ¿y esto qué hacemos con esto? Y me dijo, no, es para vos. Y bueno, y me lo dio, o sea que es inédito, porque no creo que él lo grabe, por lo menos en los correos que me mandó, insinúa como que él no lo va a grabar, que es un regalo que me hizo. Así que yo me siento de lo más... honrada, orgullosísima y agrandadísima, por supuesto. Y me lo mandó con un arreglo muy lindo. Yo escuché muchas percusiones, así bien él casi no está tocado, digamos, sino que está todo armado. ¿Cómo se poniendo? Es el track 4. Ponelo a ver que vamos escuchando Bagualerita, que es el tema que te dio Spinetta. Así es. A ver, escuchemos 10 segundos. Sí. Sí, escuchémoslo todos si quieren. Pero queremos escucharte a vos acá hablando. Pero también es un arreglo muy curioso. Bueno, antes de que lo largues, yo quería decir esto. Yo escuché en esa versión que él me mandó, que lo hizo él, y tal vez fue el único, el que tocó todos los instrumentos, o manejó máquinas, y que yo escuché que ese tema tenía que ir con dos percusiones. Entonces ahí está Mario Guzzo, que pertenece a la banda nueva, y está Richard Nant tocando la percusión, que es, bueno... A ver, escuchemos, es un capo, ¿no? Va por todas las murallas, quebrando la roca. Va por todas las murallas, quebrando la roca. Quebrando la roca. Una vez que no hubo luna, hizo pasar al lucerito. Una vez que no hubo luna, árbol cruz sin brazos de hombre, Bagualerita ahora es tu hogar. Árbol cruz sin brazos de hombre, Bagualerita ahora es tu hogar. Bagualerita ahora es tu hogar. Bagualerita ahora es tu hogar. Torrente de agua brotó en el desierto, atado a tus manos. Ahí se cortó y se armó la baguala. Claro, venía muy para adelante en cuatro tiempos, y yo escuché una baguala ahí en ese estribillo, ¿no? Entonces le agregué las dos percusiones y la baguala en el medio. Y los otros días que vos estuviste, Mariano, en casa, estuvimos conversando sobre este disco, a la noche recibo un mail de Luis. Yo se lo había enviado y le dije, bueno, acaba tu tema, ojalá te guste, no está masterizado porque yo no tenía el disco en la computadora, sino las mezclas, digamos. Esto que parece muy técnico, le explico al oyente que son distintos procesos por los que pasa la grabación de un disco. Y yo, que es una obsesiva importante, sigo todos los procesos de la grabación. Yo no voy cuando tengo que cantar. Liliana Herrero no sabe delegar. No lo sé. Es que eso no se delega, no. Un disco no. Ahora, y entonces, termino nada más esta idea. ¿Cuánto? ¿No puedo hablar? Dale. Ahora ya me olvidé lo que iba a decir. No, ibas a decir que te mandó un mail, Luis. Te mandó un mail, Luis Alberto. Muy lindo. Y me dice, hermoso, como se diría en la escuela, un felicitado enorme. Y cuando llegó el momento de la baguala, me morí, mortal. Liliana Joya, bueno, la verdad que fue muy, muy emocionante. Y le escribí a todos los músicos contándole lo que había escrito Luis. Les dije, mañana cuando pueda plegar un poco esta emoción que tengo, le voy a contestar. Qué bueno, qué bueno. Hay muchísimos mensajes. Hay uno hermoso de Mónica Manstein desde México. Oh, no, que está ahí escuchando mientras escribe. Está radicada hace mucho en el DF mexicano. Recordemos que Mónica Manstein fue la creadora de una revista fantástica, que era pura utopía, llamada La Contumancia, que todos tuvimos el honor de meter ahí alguna notita, sí, por placer, por supuesto. Fue, sí, también una editora de discos artística, pero puramente artística. Editó, por ejemplo, un trabajo de Norberto Minichiro, uh-huh, con el terceto, fantástico. Y me acuerdo que hizo también un ciclo de Globo, sí, en el cual actuó. Yo participé. Del Prado, Alejandro del Prado, me acuerdo, y vos estuviste. Y yo también participé de ese ciclo, sí, sí. Además tenía esa maravillosa virtud de que la revista se llamaba La Contumancia, que era una expresión del gran músico ya fallecido Eduardo Mateo, músico uruguayo, ¿no? Así que hay muchos llamados, muchos mensajes, vamos a ir diciéndolos en lo posible a lo largo de la charla. ¿Y qué dice con Mónica? Liliana? ¿Qué nos manda? No, dice que está escuchando desde México, mientras, y que le encanta, bueno, es medio fan tuya, siente. Divina, divina. Y así que están llamando y están escribiendo, ¿a dónde, Marina? Bueno, a través del Facebook, a esta dirección, Flores Negras en Radio Nacional. Así de sencillo, Flores Negras en Radio Nacional. Y a través del teléfono, llamando al número 4999-8700, lo reitero, 4999-8700 o 0810-222-0870. Me resultó curioso que el primer tema es el de Aristimuño, al que pasamos, sí, cuya primera frase es "Hoy se respira viento sur". Y el último tema del disco es de Rada, se titula Austral. Austral. Es un tema que figura en el disco de Rada Black. Black. En Black. Sí, o sea que hay una onda sur que funciona como sí, círculo. Yo creo que se respira viento sur, en términos políticos, sin dudas, digamos, ¿no es cierto? Y en términos culturales también. Nosotros los del interior tenemos esa idea que el viento sur es un viento que limpia, que trae el fresco y que trae el cielo claro, digamos. Pues es una ilusión mía, no, y sí, y es un deseo y es una certeza, las tres cosas. Yo siento que estamos en un momento muy promisorio, convulso, pero muy promisorio, y sobre todo porque es un momento en el país en el que todos estamos discutiendo las cosas fundamentales que hacen a la constitución de este país, ¿no? Es así. Son las 22:42. Estamos con Liliana Herrero aquí en la radio pública. Muchísimas preguntas para hacer. Voy a hacer una básica, y a veces las preguntas básicas son las más complicadas de responder, a ver si podés. Sí. ¿Cómo se hace un disco? ¿Cómo hace un disco un intérprete? ¿Cómo se piensa un disco? ¿Cómo pensaste este disco? Voy buscando los temas, trato de irme de vacaciones y llevarme todo lo que quiero escuchar y lo que quiero leer también, porque hacer un disco no es solo escuchar música, sino leer, porque cada cosa te va estimulando. Tener grandes conversaciones, tomar unos buenos vinos con amigos, conversar con amigos que hacen otras prácticas artísticas, conversar con músicos, ir escuchando sonidos, escuchando músicas. Por ejemplo, es absurdo lo que te iba a decir, porque ¿por qué yo escuché, para hacer este disco, un disco que yo adoro profundamente, que se llama Omega? Omega. El disco Omega. Enrique Morente. Enrique Morente y Lagartija Nick, cantando A Cohen, a Lorca. Sí, a Lorca. Omega específicamente a Lorca, y creo, ¿no? ¿O no? No, tiene otros también temas, pero, sí, pero bueno, es bueno, a mí, genial. A mí Enrique Morente me siempre me voló la cabeza, La Hija también, Estrella Morente, canta magnífico. Ese fue uno de los discos que me llevé. Y me fui a Entre Ríos, me fui a la ciudad de Colón, me fui a un campo, en realidad, no a la ciudad específicamente, y estuve mucho tiempo allí, casi un mes, y descansando, recordando ese cielo entrerriano de la niñez, esas estrellas que yo creo que solo las he visto allí. Y así se va armando un disco. Después vas descartando temas, después vas probando temas que no te salen y que los querés hacer y te da mucha rabia porque no te, se te ocurre nada para hacerlo. Cuando yo digo no se me ocurre nada, quiero decir, yo escucho el tema del autor una vez y ya. Trato después de pasarlo a partitura. ¿No querés contar? No. Claro. No quiero, porque yo quiero pensar qué es lo que yo puedo hacer con ese tema. ¿Y te lleva mucho ese proceso, digamos, esto de masticar las canciones como intérprete que sos? Me puede llevar un año. Me puede llevar tocarlas incluso como no me gustan, en vivo. Uh-huh. Y en el vivo yo percibo cómo las voy a ir haciendo, cómo o me doy cuenta en ese momento, o incluso hasta lo he dicho. Acá, en este tema, tienen que ir dos percusiones. Me acuerdo que canté Bagualerito una vez en un concierto, este tema de Luis que acabamos de escuchar, y dije, en este tema tienen que ir dos percusiones. Como dice, su razón, la luz del valle, Bagualerita, ¿dónde va? Su razón, la luz del valle, va por todas las murallas, quebrando la roca, roca. Quebrando roca por roca. Entonces yo pensé que las dos percusiones tenían que ser eso, una extraordinaria muralla sobre la que se cantara, ¿no? Eso tenía que sostener. ¿Y te pasa como mientras vos contás esto, yo me acordaba de Mercedes Sosa, que ella decía que a veces se acostaba por las noches pensando en las canciones? Sí. ¿Te pasa que te puedes llegar a obsesionar con las canciones? Tenés insomnio o dormís profundamente, pero te le despertás a las 3 de la mañana. Pero por ahí ocurre que estás conversando y aparecen ideas con alguien, ¿no? O vas caminando y aparecen ideas. Es muy, muy misterioso, muy enigmático. Y muy mágico también, ¿no? Y muy angustiante también, las dos cosas. Todo eso junto, ¿no? Debe ser complicado también decirle que no a canciones hermosas, que no le pescas la vuelta. O sea, las canciones abandonadas, ¿no? Con las canciones abandonadas se pueden hacer muchos discos. Yo podría hacer dos discos con las canciones abandonadas. Bueno, que digamos que Calamaro, con este concepto, ha sacado... Y bueno, él lo hizo, ¿no? Bueno, el concepto de grabaciones encontradas son las maquetas que van quedando sobrantes y se publica. Sí. Bueno, escúchame, te quiero decir que hay gente que te adora todos lados. Marcelo... de El Bolsón, Abrazos Verdes desde El Bolsón, se despide. Dice, amo Milonga Triste por Línea de Herrero. Te adoro, los amo. Bueno, divino Marcelo Bragato. Y Alejandra Paz también ha mandado un mensaje que te siga vos, Andrés, desde el programa El Refugio. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, y dice que le encanta el programa y bueno. Milonga escuchamos Triste, algo. Yo lo hice con... Bueno, para mí es... Palabras mayores, ¿eh? Una de las... De los pilares de la música popular argentina, ¿no? Yo lo hice, yo no me acuerdo en qué disco, creo que en Recuerdos de Provincia o en Confesión del Viento, no me acuerdo, y lo hice con Gandini. Eso es lo único que yo más me animé a es Piano Avanzi, partamos a base, ¿no? ¿Te animás a hacer un poquito a capela? Llegabas por el sendero, delantal y trenza suelta, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Ese es magnífico, ¿no? Hay toda una discusión. Estoy cantando así tardíamente, pero te quiero decir... Es toda una discusión sobre qué pasó con esa chica que llegaba por el sendero y es una poesía muy modernista, blanco, negro, las trenzas que uno las imagina negras, el delantal blanco, es fantástico. Eso yo lo grabé con Gandini, Gerardo Gandini en el piano. Me quedé pensando cuando hablábamos de la contumacia en la revista de Mónica Manstein, dijiste, bueno, que recordaste que era una frase, una expresión de Eduardo Mateo. Sí. Y observando este disco que sale en estos días, que haces Dulzura Distante de Fernando Cabrera. Sí. Haces Tema del Hombre Solo de Jaime Ross. Jaime Ross. Haces Austral de Rada. El Negro Rada. haces un tema de Pitufo Lombardo. Sí. ABC. ABC. Venís de hacer cosas de Ana Prada. Sí. Y más Cabrera. Sí. Digamos, sos una de las pocas intérpretes argentinas que le interesa realmente la música del Uruguay, pero no la música de Zita Rosa, digamos, de la generación más conocida, sino que hurgás también en Ana Prada, en Cabrera, sí, en artistas menos conocidos. Menos conocidos e incluso... O de los conocidos elegiste más desconocidos. Sí, o incluso cuando he hecho temas de personas, digamos, ya fallecidas, como en el caso de la generación de Zita Rosa, he hecho autores no muy conocidos, como Siri Rodríguez Castillo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, porque yo tengo una gran amistad con Fernando, y Fernando Cabrera sí conoce perfectamente esa tradición, así como yo conozco a Atahualpa, y como conozco al Cuchi, como conozco lo que hizo Suma Paz y los Ábalos y tanto. Fernando conoce profundamente el folclore uruguayo. Presentame, ¿no? Que vamos a pasar Dulzura Distante, presentámelo. Dulzura Distante es una canción de Fernando Cabrera, y es otra de las que yo no entendía la letra, y entonces le dije, Fernando, ¿qué quiere decir cuando decís tú siempre dando la nota a la señorita cantante, batuta de tu mirada? Y no me acuerdo cómo dice más la letra. Entonces me dice, bueno, esta es una historia mía personal de cuando era chico, porque yo estaba profundamente enamorado de mi profesora de canto de la primaria. Y entonces le dice eso, ¿no? Batuta de tu mirada, pero la mirada distante hacia él, ¿no? Estuve un tiempo en la luna del desatino, fui amante, mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que la platea va el corazón adelante. Estuve un tiempo en la luna del desatino fiamante, mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante, tú siempre dando la nota, tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos, el grillerío constante. Voló, voló, duró el cruce de los caminos constante. Voló mi destino, duró mi vida, el cruce de los caminos y el griserío constante. Voló, voló. Dulzura Distante, Fernando Cabrera, uno de los temas que integran este tiempo, que es el disco que sale en estos días, el nuevo disco de Liliana Herrero, que va a presentar en el auditorio de la Sociedad Hebraica Argentina, y que estamos presentando aquí en Flores Negras. Realmente muy felices estamos todos, y ni te digo, Andrés, los oyentes. José Martorano, gracias Liliana, imaginada que estabas grabando porque hacía un tiempo que no tocas en Buenos Aires, te extrañaba mucho, nos veremos en el teatro ya. Ay, qué bueno, gracias. Gracias por tanto, hay mucho. Tenés, ¿no?, un público así cautivo, seguidor de, ¿no? Sí, pero también se renuevan, y cuando se renuevan los públicos, se renueva la vida, ¿no? Eso, yo estoy convencida de eso, porque un concierto es un acto totalmente festivo y celebratorio, y religioso también, te diría, ¿no? Y cuando se renueva todo eso en un escenario y en un concierto, se renueva la música, no solamente la música, sino también la vida, ¿no? Te quería decir que Fernando me había escrito también un mail y me pone: maestra, ¿hasta cuándo me vas a hacer cambiar mis propias versiones de mis temas? Las versiones de mis propios temas, porque él dice que yo, claro, como yo le cambié... ¿Vos grabaste El Tiempo Está Después? Yo grabé El Tiempo Está Después, grabé La Casa de Al Lado. Dos temas. Bueno, no me acuerdo qué más grabé de Fernando, pero, ay, por Dios, ahora no me acuerdo. Pero bueno, ahora cuando le mandé también Dulzura Distante, y entonces me dice... La Casa Al Lado yo ya la estoy haciendo como tu versión. Le digo, no, vos tenés que seguir cantándola como tu versión. Así la gente comprueba que cuando un tema resiste muchas, muchas interrogaciones, muchos modos de tratarlo, muchos, que no hay un camino privilegiado por el cual entrarle a un tema, entonces quiere decir que ese tema para mí es poderoso. Bueno, muy poderoso. Es el famoso diálogo que vos decís, ¿no? Sí. Que tiene. Yo te quiero agradecer, así como Marcelo Brigatto te agradece por Milonga Triste, yo te quiero agradecer por Palabras para Julia, que también, desde que la escuché por vos en el cierre de la película Kamchatka. No pude volver a escuchar otra versión. Realmente me parece que es una creación increíble. Mirá vos. ¿Hay algún mensajito grabado? A ver, dale. Sí, buenas noches, habla el profesor Leiva de Marco. Bueno, la quería felicitar a la señora Liliana Herrero. Realmente es una intérprete magnífica, que señala, como bien marca ella, un norte hacia el sur, valga la metáfora, claro. Porque el sur en este momento está teniendo una epifanía, se cortó. Porque hay que dejar mensajes breves, yo calculo que ocurrió eso. Bueno, están llamando al 4999-8700. Por favor, comunícate de nuevo, porque realmente era muy interesante lo que estás diciendo y les encantaría que completen la idea. Y además usó una palabra bellísima, que es epifanía y que nadie usa, muy raramente. Bueno, gracias, igual. Bueno, tocamos el tema del sur y obviamente la connotación es política. ¿Apoyás abiertamente este gobierno? Sí, es política, pero es cultural también, porque después de la década infame de los 90... Pero hoy se respira viento sur, es político. Sí, sí. Tal vez Lisandro Aristimuño, el autor, no lo escribió en esos términos, pero yo quiero también señalar eso, Mariano. Yo la verdad que... Es poco lo que me importa lo que piensan los autores. Nada más que mandárselos y ojalá les guste porque son mis amigos. Pero la verdad que yo tengo derecho a tomar un tema e interpretarlo como quiero. Y esa frase para mí es clave. Hoy se respira viento sur, la verdad. Y me parece que sí, que apoyo a este gobierno. Puedo realizar críticas, puedo festejar un montón de cosas que hace este gobierno, pero al mismo tiempo siento que hay un aire fresco que está renovando nuestros corazones y nuestras vidas también, ¿no? Eso creo. Después del informativo que ya se viene, vamos a tocar el tema, por supuesto, de tu pareja, de tu marido Horacio González, que de algún modo estuvo en cierto ojo de la tormenta, y vos dijiste palabras muy lindas sobre él hace poco. Y también quiero que hablemos de esta banda que tenés, que es realmente formidable. Sí. Y de los invitados también. Y me encantaría irnos al informativo con esa belleza que se titula A Puro Fierro, en el cual mete la voz impecable Juan Falú. Precioso. Una esperanza, vení, da miedo y ya me alcanza, y ya me alcanza. La pena me da miedo y ya me alcanza. Vení, colla, y sacale a mi guitarra, a mi guitarra. Vení, colla, y sacale a mi guitarra, a mi guitarra. Todo el herrumbre grueso con tus bagualas, con tus bagualas. Con tus barbuanas. Yo soy fierrito dulce y usted me entiende, y usted me entiende. Con un golpe de brava la vida vuelve, la vida vuelve. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Por la frontera. Oriente, anda el silbido del duende. Por la frontera de Oriente, anda el silbido. Selva llena de sombras y monjes verdes, catedral viva de los helechos y la serpiente. Adentro del río, adentro, los ojos del jangadero, preso en su tumba de agua, allá por el Uruguay, sueñan con llevar la luna para su rancho alumbrar y alimentar sus gurises con rebanadas de pan. Adentro del río, adentro, allá, allá por el Uruguay. Antiguo barracón, sombra del pepirí, canta mi corazón por ti. Por la frontera de Oriente. Pasaron 5 minutos de las 11. Estamos aquí en Flores Negras hasta las 11:30 en vivo. Estamos con Liliana Herrero y siempre se nos vuelve el tiempo así como se nos escapa. Este tiempo justamente este se titula. Este tiempo se escapa, se escapa. Sí, Natalia en operación técnica en esta última media hora. Bueno, por supuesto, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, ahí en todo, digamos, en todo lo que no es estar acá en el micrófono. Bueno, todo el resto lo hacen ellos, Andrés Casaca acá a mi vera. Y se me agolpan los pensamientos cuando estoy con el Niño Herrero, un montón de cositas. Me acuerdo una vez un cosquín que yo fui a cubrir para el diario Clarín, década del 90, yo me acuerdo, no sé, sería 93, 94, sí, de verla a Liliana llorando en un desolada, porque realmente fue una experiencia espantosa. Sí. Y yo creo que tiene que ver justamente el tema tiempo, ¿no? Que la propuesta de Liliana Herrero en esos tiempos tan de Soledad Pastorutti, tan menemistas, lo tuyo no encajaba para nada en el festival de Cosquín. Para nada. Y la gente te insultó, se iba, cosas muy feas que también le pasaron a otros artistas, sí, como Juan Falú, por ejemplo. Sí. Aunque a Juan, digamos, le ha ido mejor. Lo que yo te quería decir es esto. Juan, sí. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Cambiaron los tiempos, sí. De todas maneras, yo fui también con una... Era un día que llovía cántaros, no sé si vos recordás. Sí, me acuerdo perfectamente. Llovía cántaros, entonces, de manera que ahí lo que estaban eran los, el público muy, muy cautivo de Cosquín. Pero de todas maneras, aún yo tengo un lejano recuerdo de que el público se dividió. Hubo gente que le gustaba y hubo gente que claro. Me puteaba directamente. Sí, sí, sí. Pero eso muchas veces ha pasado, no, porque los géneros son muy cautivos a veces, ¿viste? Yo también yo lo he visto a eso en festivales de rock. Yo nunca me voy a olvidar cuando canté Telonera de Fito en River, cantó Fabiana Cantilo también y los tres de Chile, el grupo Los Tres de Chile, y a los tres, al grupo Los Tres, a Fabiana Cantilo y a mí, nos tiraban de todo y quería, lo único que querían que, era que nos fuéramos. Después yo entré a cantar ya en el show de Fito y fue una ovación, claro, claro, de todo River. Entonces vos decís, sí, qué sí, locura, ¿no? Como, entonces me parece que eso pasa en todos los géneros, sobre todo cuando los géneros se piensan tan cerrados, ¿no? Bueno, yo me acuerdo en esa época, a mediados de los 90, que vos te plantaste fuerte con lo que pasaba en ese momento, con lo que se hablaba, entre comillas, de nuevo folclore y toda esa eclosión que había de excitación, la renovación festivalera. Los nocheros. Sí, sí, en ese momento, y vos tenías un discurso fuerte, ¿viste? De concientizarnos, sí, porque, un poco. Sí, la renovación, si vos haces una armonía elemental, ahí no hay ninguna renovación. Si, le metí mío la música, o sea, yo tengo que renovar ahí, pues si no, ¿qué renovación hago, digamos? Si no, no hay renovación, ni revolución ninguna. Entonces, para a veces, para hacer acordes tan elementales o cantar boleros y qué sé yo, en el nombre del folclore, a mí, francamente, eso no me interesa. Liliana, si bien es un episodio que ya quedó un poco lejano, y te diría que hasta gastado, no quería dejar de preguntarte sobre lo que sentiste con toda la polémica que se armó y creció hasta límites insospechados, alrededor de Horacio González, bueno, titular de la Biblioteca Nacional, una persona que está haciendo muchísimo en la Biblioteca Nacional desde que asumió hace 6 años. No lo conozco a tu marido, pero... ¿No lo conoces ahora? No. Ah, mira. No. Pero, digamos, veo todo lo que ocurre, raras partituras, acaban de lanzar un libro sobre Leonardo Fabio. Sí. Están ocurriendo muchísimas cosas que exceden el simple hecho de una Biblioteca Nacional. Bueno, se vio envuelta una polémica. Te quería preguntar a vos, como mujer, como compañera de él, no sé, ¿viviste un nivel de estrés? ¿Cómo fue esos días? De mucha angustia. Fue muy angustiante. El teléfono no paraba. Mobileros abajo. La verdad que casi no podíamos salir de casa los primeros días. Fue muy, muy pesado. Y me parece que lo que a mí más me indignó, que yo en la Feria del Libro lo dije, en un acto multitudinario de carta abierta de reivindicación de Horacio, fue que el periodismo lo dejó apresado dos palabras terribles que no fueron tales. Una de censor y autoritario. Es increíble. Y otra del reto de la presidenta, que no fue así, que la presidenta, como siempre es ella, fue firme, es cierto, pero también fue muy cordial y lo llamó para dialogar y para conversar con Horacio. Él tuvo, te pregunto esto, a lo mejor es una infidencia y si querés no me respondas, ¿él tuvo después algún tipo de comunicación privada con Vargas Llosa? No. No. No, ninguna. No, no, bueno, tal vez era una cuestión. No, no, no creo que Horacio se hubiera prestado a eso. Lo que Horacio tenía que decir de Vargas Llosa lo dijo públicamente. Y de hecho, cuando este hombre se fue, ni bien puso los pies afuera del país, se fue a Uruguay, volvió a decir las mismas claro. barbaridades que antes había dicho sobre este gobierno. Clarísimo. Y la verdad que yo creo que lo más importante de todo esto, más allá de la reivindicación de Horacio, que por supuesto yo la voy a hacer, es que se dio un debate interesantísimo sobre las editoriales de libros, sobre la feria del libro, sobre el papel del intelectual y la política. Y eso me parece que fue muy, totalmente, muy importante, ¿no? Bueno, el 29 de mayo en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, sí. El 1 de junio en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, Mendoza. El 4 de junio, mi cumpleaños, en el Teatro de la Sociedad Hebraica Argentina, Sarmiento 2255, el precioso auditorio totalmente renovado, sí, de ahí de Once, el barrio de Once. Bueno, Lina Guerrero presenta con su banda nueva este disco, este tiempo que estuvimos presentando. Liliana, realmente te vamos a seguir invitando, bueno, te vamos a seguir molestando. Te quiero contar solamente una sola cosa, si te hay un poquito de tiempo. Dale, dale. Nada, quiero decirte que los músicos que integran la banda, que se llama Nueva, son Martín Pantirer en vientos, Ariel Naón en contrabajo, Mario Guzzo en percusión y Pedro Rossi en guitarra de siete cuerdas. Y los arreglos formidables, y la producción de Snager, Camarote. Ernesto Snager fue coproductor artístico, bueno, Diego Esquici arregló su propio tema, Un punto solo en el mundo, Alan Plaxta. Todos los monstruitos arregló que se vienen, el tema, o sea, de Jaime Rossi. Se vienen. Hernández y Ernesto Snager, por supuesto, van a estar invitados acá en el concierto de Buenos Aires. Ahora te voy a pedir yo algo. Dale. Cerrame la nota con una capela, dale, el tema que vos quieras. Ay, que no sé, no lo había pensado. ¿Y ahora qué canto? Por Dios. No, déjamelo pensar. Dale. No se me ocurre nada. Te lo pido yo. Hacete un poquito de palabras para jugar. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. Hermoso. Es un temón, la verdad. Muchas gracias, Lina. No, gracias a ustedes, gracias a todos acá de la producción y ahí, bueno, no sé, vengan allá, compren vamos a el estar disco. Ahí, vamos a... Gracias a todos los oyentes y escribieron y eso. Gracias, en serio. Muchas gracias. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Estás en Nacional. Nacional. La noche sigue en la radio pública. Soy Roberto Tito Cosa. Junto con el doctor Hugo Cañón y Mempo Giardinelli y el rabino Dani Goldman, por Radio Nacional vamos a hacer el programa de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. A las 21:30, todos los domingos, media hora, con el tema de la memoria y de la Comisión Provincial de la Memoria. Todas las voces. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. De todas y todos. La radio pública tiene libertad. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Hola, soy Felipe Piña. Todos los domingos a la 1:15 de la tarde, Historias de Nuestra Historia. Un programa que habla de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro presente también, de la política, de la literatura, de todo lo que nos pasó en estos 200 años. Los domingos a la 1:15 por aquí, por la Radio Pública. Es de noche. Donde estés. Nacional. Flores negras. Flores negras. En la jungla de sonidos. Señores, se cumplen 40 años de Héroes en Español, de Puentes sobre Aguas Turbulentas, de Simon y Garfunkel, que realmente es una obra maestra. En realidad es del 70 el disco, pero acaba de salir una edición muy muy bonita de Sony Music, que bueno, recupera este viejo LP y a su vez incorpora un DVD con el making of. Realmente cada vez que escucho a Paul Simon and Art Garfunkel, me doy cuenta qué alta era la música en fines de los 60 y principios de los 70 y cómo influyó a tantos dúos acústicos. Bueno, ni hablar aquí en la Argentina, a Pedro y Pablo, el primer Sui Generis. Realmente muy bello, una entonación impecable. Me encanta. Así bueno. Que bueno, gracias a la gente de Sony por mandarnos este material, pero realmente es un disco. Acá fue muy importante el disco de que era de grandes éxitos de ellos. Se vendió muchísimo ese disco, pero muchísimo, muchísimo. Hay varios aniversarios dando vuelta. Sí, muchos aniversarios esta semana. De hecho, bueno, se cumplieron 30 años de la muerte de Bob Marley, hubo un concierto y también hubo una reedición del último concierto que dio en 1980, un disco que salió ahora reeditado. Eso fue otro aniversario esta semana. Otro aniversario importante que, a ver, realmente es importante, es el maestro Horacio Salgán cumple 95 años en un mes. Está activo, toca, o sea, se lo puede ver todavía fugazmente, se presenta dos o tres temas, interpreta en vivo. En un mes va a estar cumpliendo años. La verdad que sería lindo hasta dedicarle un programa a Salgán con su voz, con entrevistas que le hemos hecho, con algunas grabaciones extrañas. Es otro otro de los aniversarios de esta semana. Bueno, y entre las muchas noticias que hubo esta semana también, en estos días estuvo saliendo, y esta semana, mucho en los diarios, esa suerte de juntada de Pink Floyd, pasando al rock. Sí. Que se presentaron, digamos, los tres sobrevivientes. Sí, pero y va a salir ahora una reedición. Tocaron en el 2008, tampoco es que no se juntaban desde... Para los fanáticos de Pink Floyd. ¿Estás cansado de verlo a ver con The Pommy hablando con los jamaiquinos? Hoy lo vi. Hoy justamente estuve viéndolo en Jamaica. Y sentí un poco de envidia, debo decir. Sí, sí. La buena vida de Bebe. No, bien, el Bebe, la verdad que buena persona. Un dandy. Gracias, Colo Peñalba, por tu mensajito. Alta nota, amigo, dice el Colo. Bueno, realmente, ¿cómo llega Liliana Herrero, no? ¿Cómo mueve alguna fibra? Una cantante que se le puede criticar cualquier cosa menos que no es una mujer que juega fuerte, que arriesga y que realmente lo que ella hace son interpretaciones que es más que eso, son creaciones propias, o sea, no son covers. Sí, en ese sentido a mí me hace acordar, bueno, yo lo mencioné cuando hablamos con ella, un poco de cierto espíritu de lo que hacía Mercedes Sosa, de reapropiarse de las canciones, bueno, de buscarlas, de darle un tamiz personal. Yo tenía apuntado tocar ese tema. Mercedes Sosa dijo poco antes de su muerte que la heredera de su figura era Liliana Herrero. Lo dijo ella, lo dijo Mercedes. Sí. Y de algún modo encarnan algo parecido en cuanto a que las dos son cantantes folclóricas que se abren a otros palos. Las dos son fenómenos urbanos, básicamente. Bueno, hablamos del tema de Cosquín. Realmente sí. Liliana es un fenómeno más de ciudades. Es más citadina que encuentros provinciales de festivaleros, por decirlo de algún modo. Sí, sí, sí. Y también, bueno, otros temas que quedaron pendientes. Hace poco se reeditó toda la obra de Liliana Herrero y ahí está un poco ese jugar fuerte y esos zigzagueos que fue teniendo en su carrera cuando empezaba producida por Fito Páez y haciendo discos que podían ir desde ciertos aires, desde punk hasta el rock, diferentes géneros, sin dejar al folclore de lado. Y realmente vale la pena tener esos discos también para ver la evolución y los cambios que fue haciendo. Recibimos el nuevo disco de Adrián Yáñez, que es en vivo en el Café Vinilo. Se titula ¿Cuándo dejó la lluvia de ser sagrada? La vieja rutina de Yáñez de meter títulos al menos curiosos. Es un disco, un registro en vivo que pasea por muchos territorios, algunos conocidos por Yáñez y otros no tanto. ¿Cómo hace una versión de Divididos? Sí, te vengo del placar de otro. Vengo del placar de otro, hace Laura Abad de Spinetta, bueno, después hace también tangos. Bueno, realmente vamos a escucharlo, pues lo recibimos hoy y seguramente vamos a pasar algún temita en los próximos programas. También queremos contar que estuvimos el jueves en el Teatro Goñi, esa suerte de lugar de resistencia del tango en pleno Boedo, que está dirigido, es una cooperativa, pero es una idea de Julián Peralta, que estuvo acá hace varios... Con Astillero. Sí, con Astillero. Grupo. Bueno, se presentó justamente Julián Peralta al mando de Astillero, desde el piano. Un galpón en una zona oscura de San Cristóbal que se transforma en una especie de lugar de resistencia del género. Es increíble realmente, un día de semana otoñal con niebla, Cochabamba al 2500, nada, 100 personas ahí escuchando tango y tomando vino. Sí, va a seguir todos los jueves este ciclo que presenta con Astillero, también los viernes está con Ciudad Baigón. Lo que hay que decir también es que un poco lo que tiene este galpón es cierto espíritu que uno puede encontrar en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, ya que Julián Peralta fue uno de los fundadores de la Orquesta Fernández Fierro y también del CAF, del Club Atlético. Ahora mudó su idea a Boedo y vale la pena darse una vuelta por ahí, porque Astillero es un sexteto que suena bien musicalmente, es un sexteto que puede tener alguna reminiscencia de tango contemporáneo, algo de Piazzolla, algo también de Pugliese por momentos, son todas composiciones propias y realmente ratifica este fenómeno que está pasando con el tango, de que hay muchos lugares, o por lo menos algunos lugares que están, digamos, defendidos por los propios músicos y generados por los propios músicos, como es el CAF, como es el Teatro Goni, como es Bar El Faro, donde está Cucusa Castielo, como es Sanata, donde los viernes y sábados suele haber conciertos. Está ahí, hay una movida con el tango, que realmente es una cosa muy genuina que se está dando todos los fines de semana y que vale la pena presenciar. Dos cositas de agenda. Habíamos prometido conversar con Dani Umpi. No pudimos ubicarlo en Uruguay. Digamos entonces que Dani Umpi se va a presentar con Adrián Soiza en No Avestruz el próximo viernes 20 de mayo y el sábado 21, un día, el viernes, con Coafer de invitado, y el sábado 21 con Lucas Martí, No Avestruz, queda en Humboldt 1857, ahí Palermo, Hollywood, para decirlo de algún modo. Pero bueno, es un lugar muy chico, así que si quieren reservar, tienen que llamar al 4777-6956. Es interesante escuchar a Dani Umpi, créanme. Y Horacio Molina va a estar también en un lugar bastante nuevo, que es Mediterránea, el próximo sábado 21, y va a repetir el otro, el 28, en Mediterránea, decía, que queda en Tucumán 3378. El cantante Horacio Molina también es una buena opción para el próximo fin de semana. Dos cositas también para terminar. Cacho Castaña está realmente muy mal. Ya se anunciaron que no va a haber más partes médicos, así que bueno, según lo que están informando, lo que dijo el doctor Cae el día de ayer, solo resta esperar el desenlace. Sí. Esperemos que no, pero bueno, sería un milagro. Bueno, eso es una de las feas novedades que hay que decir. Y la otra es que mañana se cumple, es el primer aniversario de que Gustavo Cerati tuvo su, el lunes en realidad, tuvo su ACV, su ataque cerebrovascular. Va a haber muchísimos homenajes. Muchísimos recordatorios, sí, rezos. Entre ellos en el planetario, sí, a partir de las 4:30, también en el sanatorio, digamos en las puertas del sanatorio donde está internado, va a haber una misa, y también en distintos puntos de Latinoamérica, lo cual muestra la, digamos, la trascendencia que, sí, la que tiene, que tiene con, Cerati. Sí, que tiene Cerati. Señores, se nos fue el programa. Espero que le hayan pasado al menos el 50% de lo bien que lo pasé yo con la nota, sobre todo con Liliana Herrero. El próximo viernes 20 de mayo hay una cita imperdible con, yo creo, una de las más grandes cantantes brasileñas vivas. Estoy hablando de Rita Lee. Rita Lee, todos más o menos la conocemos. Alguna vez hemos bailado Lanza Perfume. Mucho más que Lanza Perfume, ¿no? Baila Conmigo. Sí, claro. Más acá, todos hemos escuchado sus versiones medio bossanovescas del repertorio Beatles, pero hay un aspecto desconocido que viene de la época de Los Mutantes, que fue aquella banda paulista que de algún modo se sumó al tropicalismo que proponían Caetano Veloso y Gilberto Gil, entre otros, desde Bahía. Hay un aspecto bastante desconocido de ella, que es el futbolero. La señora Rita Lee es fanática del Corinthians. Y el Corinthians, como mi querido Racing Club de Avellaneda, es un equipo que no le ha ido muy bien en los campeonatos. Bueno, tuvo un periodo bueno con Tevez, pero digamos que no hay, digamos, hay más un regodeo en la derrota y en el aguante que en el buen fútbol de Corinthians. Y hay una canción de Rita Lee que empieza con esta frase: ¿por qué será que a mí me gusta tanto sufrir? ¿Será que yo soy ahora masoquista? Bueno, mi amor es blanco y preto, mi amor es blanco y negro. Nos vamos entonces con Rita Lee y su declaración de amor al Club Atlético Corinthians. Chao, que tengan una buena semana. ¿Por qué será que yo gosto de sofrer? Vai ver que agora eu dei pra masoquista. Meu amor branco e preto às vezes me deixou na mão. Mas eu gosto de você, já não me importa sua ingratidão. Sofro, mas continuo a te adorar. Corinthians, meu amor. Corinthians. Mas continuo a te adorar, Corinthians, meu amor, Corinthians, meu amor. We'll be right back.